quieres que haga yo para comprobarte que sí te quiero? Si quieres me arrodillo y al pie de ti yo beso esta cruz. Si quieres son mis manos y también te juro por ese cielo, que mientras viva yo en mi corazón solo mandas tú. Hay quien dice que no, hay quien dice que no, hay quien dice que no te quiero yo. Hay quien dice que no, hay quien dice que no, hay quien dice que no te quiero yo. Hay quien dice que no te quiero yo. Hay quien dice que no, hay quien dice que no, hay quien dice que no te quiero yo. Deja esos pensamientos que establemente viven contigo. No dudes que te quiero porque es injusto pensar así. Te juro que soy firme, que mi palabra es un documento. Y si hago un juramento con más razón tengo que cumplir. Hay quien dice que no, hay quien dice que no, hay quien dice que no te quiero yo. Hay quien dice que no, hay quien dice que no, hay quien dice que no te quiero yo. Te juro, te río.